a una ex. Eras 24 horas más joven que yo. Eras tan triste como el primer llanto humano. Eras un pedazo de cielo, sin Dios. Eras distinta en los océanos de igualdad. Eras desnuda, el pecado más inteligente. Eras una iglesia en ruinas. Eras un féretro sin terminar. Eras una estatua sin ojos. Eras un títere de mis despojos. Eras un parásito a exterminar. Ex.